Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo de especialmente a los vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciosfm.cl. Cualquier consulta, pregunta, temas de interés que quieran que podamos informar, al correo ventanillaunica@espaciosfm.cl. El tema del día de hoy, bastante interesante, en boga, está recién saliendo las postulaciones al FOSIS año 2016 y vamos a conversar sobre todo eso el día de hoy. ¿Qué les parece? Pero antes de comenzar con todo lo relacionado con el FOSIS 2016, les vamos a convidar una linda canción, ¿cierto? Para luego comenzar en materia el día de hoy. Stay with me, beautiful girl. 7 de la tarde, 10 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Bien, amigos, amigas, estamos en el programa de hoy que tiene que ver con los fondos concursables que el FOSIS le ofrece prontito nomás, a partir del 17 de marzo de 2016, comienzan las postulaciones al Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. ¿Usted sabe lo que es el FOSIS? ¿Sabe usted que es un servicio de gobierno de Chile creado en 1990 y que en la actualidad cuenta con 15 direcciones regionales, en donde está la octava región, y con también con oficinas provinciales, ¿cierto? Y que se relacionan con la Seremi de Desarrollo Social. La misión del FOSIS es liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades. Ataca todos los ámbitos, contribuyendo a disminuir la desigualdad de manera innovadora y participativa. Entonces, lo que pasa es que el FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su condición de vida. Según sus necesidades, implementa programas en tres ámbitos. Súper importante, en los ámbitos de emprendimiento, trabajo y habilitación social. Hemos escuchado hablar, ¿cierto?, de que Kepas, yo sabe que quiero postular a un programa que me ayude a crear un kiosco, un negocio, tengo una idea de negocio, tengo una inquietud, me gustaría emprender. Bueno, están abiertas las postulaciones a partir del 17 de marzo para que usted pueda postular a los distintos tipos de programas. Sepa usted que tiene... El FOSIS trabaja en tres ámbitos diferentes. Uno, relacionado con el trabajo, con la empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted puede postular, si usted quiere, anda en busca de empleo. Anda en busca de que lo contrate alguna empresa, ¿cierto? Tener un sueldo cada 30 días y trabajar fuera, en un lugar seguro. Entonces, el FOSIS le ayuda a poder prepararse para las entrevistas laborales, hacer su currículum, la ayuda para lo apoya para buscar un empleo dependiente, le entrega formación para un empleo y también le financia con 160 mil pesos un plan de inserción laboral. ¿Qué le parece? Es interesante, porque finalmente lo que se pretende con ello es que si usted anda buscando, quiere buscar empleo, necesita prepararse en función de ello y a veces ha ido a buscar y lo echan para atrás, ¿cierto? Tiene algún problema, fue la entrevista, ¿cierto? Algo faltó. Entonces, ¿qué podríamos postular con eso? Podríamos a lo mejor, arreglarlo la dentadura, por ejemplo. A lo mejor es un problema de ese tipo. A lo mejor necesitamos, para poder trabajar, necesitamos comprarnos lentes o hacer un curso de conducir, porque finalmente hoy día lo que están buscando a lo mejor son choferes, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea del programa Yo Trabajo? Es entregar las herramientas que contribuyan a mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral. Es importante que ustedes sepan que si bien le entrega formación laboral, desarrollo en el plan de inserción laboral y apoyo en la inserción, no pueden, ¿cierto?, colocarlo, por así decirlo, en un puesto de trabajo, eso es más difícil, pero le entrega la herramienta. O sea, de hecho, ustedes trabajan con psicólogos para poder llevar a cabo cierta entrevista o cómo buscar empleo, cómo redactar un currículum tan importante como cómo postular cuando hay tanta gente, ¿cierto? Entonces, ese programa usted puede postular, dura aproximadamente 7 meses, y donde usted entonces puede tener un subsidio. Además, que los talleres, al asistir a talleres, también le entregan un subsidio de movilización de 32 mil pesos por el tiempo que usted va y asiste a este programa. Interesante este tema. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Personas mayores de 18 años. Y hay un programa que se llama Yo Trabajo Jóvenes, de los 18 a los 29 años. ¿Ah? Ellos pueden postular en el Yo Trabajo Jóvenes, y si tiene más de 30 también puede postular al programa Yo Trabajo. Interesante. ¿Le parece que sigamos continuando? Vamos con otra canción y luego volvemos con otros ámbitos del FOSES. Bien, amigos y amigas del programa Ventanilla Única, programa informativo de utilidad pública, cierto que está con ustedes todos los martes y los jueves en espaciofm.cl y también en los días miércoles a las 13 horas por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Le comentaba, estábamos conversando sobre los programas de empleabilidad, ¿cierto? En donde están los programas Yo Trabajo, del FOSIS, de Yo Trabajo Jóvenes, está también el programa Apoyo a tu Plan Laboral. Este programa, el programa Apoyo a tu Plan Laboral, es para todas aquellas personas que se encuentran en el programa de seguridad y oportunidades. ¿Ya? Eso es sumamente importante, todas las personas que estén trabajando en ese estén en ese sistema, en ese programa, son factibles, ¿cierto?, de poder postular al programa Apoyo a tu Plan Laboral. Eso lo tienen que ver con su, conversan directamente con su apoyo laboral, tienen que tener un seguimiento al respecto. Así que, ojo, todos los que estén en el programa, ¿cierto? Antiguamente se llamaba Ingreso Ético, y anteriormente se llamaba la persona del programa Puente, Chile Solidario, Ingreso Ético, Programa Eje. Hoy día se llama el Programa del Sistema de Seguridad y Oportunidades. Todas estas personas pueden postular al apoyo de tu plan laboral, que lo que pretende es financiar la entrega o el acceso de bienes y servicios que faciliten la inserción laboral de sus usuarios. ¿Cuál es el perfil de las personas para postular? El perfil es, primero que nada, 18 años, ¿cierto? Como edad de entrada para poder postular a los programas del FOSI. Ahora, el FOSI, en aras de buscar la transparencia, ¿sí?, y la posibilidad de que todos tengan acceso a, por lo menos, al proceso de postulación, es que ha implementado para la oferta programática, ¿cierto?, del año 2016, para estas líneas, ¿cierto?, de emprendimiento y empleabilidad, un sistema de selección por postulación. ¿Qué quiere decir esto? Es que hoy día ustedes pueden postular, ¿cierto? Pueden ir a las diferentes oficinas que están, que luego le vamos a comentar dónde se pueden inscribir, y podrán ingresar sus datos, ¿cierto?, en un sistema, y este sistema, en la medida que ustedes van respondiendo ciertas preguntas, el sistema los va orientando, ¿cierto?, para ver si son potenciales usuarios o beneficiarios de alguno de los programas que tiene Día FOSIS para ustedes. Como les decía, las postulaciones se realizarán a partir del 17 de marzo y por lo tanto ya hay que estar atento con eso. Los canales de postulación. Usted puede postularlo en diferentes tipos de, en diferentes líneas que le podríamos llamar. Y por lo tanto tenemos la postulación en línea en www.fosis.cl. Puede hacerlo si está hoy día en su casa, ¿cierto? Está con sus familiares, están conectados a internet, puede echar un vistazo, ¿cierto? A partir, eso sí, del 17, ¿eh? Del 17 en adelante. Y pueden ingresar por www.fosis.gov.cl o fosis.cl. ¿Ya? También podrán inscribirse en las oficinas del FOSIS, que quedan en Ongolmo 196. Esto es en calle Ongolmo con diagonal Pedro Aguirre Cerda. En toda la esquina se encuentra la oficina de FOSIS, que van a estar abiertas para que ustedes puedan postular. También aparte de la oficina del FOSIS, ¿cierto? Podrán ser atendidos por los canales presenciales del IPS, que es el Chile Atiende. ¿Se acuerdan? Todo nuestro programa lo hacemos en función del Chile Atiende, y pueden ir a Castellón 435, primer piso, y pueden postular también a programas del FOSIS. Les repito la dirección: Castellón 435, primer piso. Entonces, tenemos diferentes alternativas. Una, por internet, www.fosis.cl. Dos, por la oficina del FOSIS, Ongolmo 196, en Ongolmo, esquina diagonal Pedro Aguirre Cerda. Tres, lo pueden hacer por Chile Atiende, en Castellón 435. Y cuatro, lo pueden hacer en la Municipalidad de Concepción, que también estarán inscribiendo a partir del 17 de marzo. ¿Le parece interesante la información? Seguimos entonces, vamos ahora a tratar, ¿cierto?, los requisitos generales, y vamos a seguir también informándoles de qué otros programas, pero antes vamos a ir a una canción, un temita musical, y continuamos con los programas postulables de FOSIS 2016. Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Bien amigos, estamos de vuelta una vez más en Ventanilla Única, su programa informativo de utilidad pública, cierto que está en vivo y en directo los días martes a las 19 horas y se repite los días jueves a las 11 de la mañana y también por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial todos los días miércoles a las 1 de la tarde. Estamos hablando de FOSIS. Estamos hablando de los fondos concursables que tiene hoy día el FOSI y que están abiertos para ustedes, ojo, a partir del 17 de marzo. Entonces, a partir del 17 de marzo están abiertos las postulaciones para que puedan ir tanto a la municipalidad, a Chile Atiende, al FOSI, ¿cierto? O también lo puedan hacer por internet. ¿Cuáles son los requisitos generales para postular a los programas? Ser mayor de 18 años. Importante tema, ser mayor de 18 años, tener su registro social de hogares actualizado. Importante actualizado, ¿cierto? ¿Por qué tiene que tenerlo actualizado? Porque para postular al FOSIS debe pertenecer al primer segmento de su registro social de hogar, de la caracterización socioeconómica que corresponde al 40% más vulnerable. ¿Ah? Solamente a ese grupo de personas está dirigida la oferta pública que hoy día tiene el FOSIS. Y tiene que residir, por supuesto, en la comuna donde se dictan los programas. Por lo tanto, es importante que tenga todo actualizado para que no tengamos problema en el proceso de postulación. Habíamos conversado de que el programa tenía un área de empleabilidad, es decir, cómo nos fortalecía para poder obtener un empleo, ¿cierto? Y nos entregaba toda la herramienta, un subsidio también de 160 mil pesos para cierto poder enfrentar de mejor manera, cierto, la búsqueda de un empleo, dependiente. Y por otra parte tenemos los programas de emprendimiento. ¿Y qué significa emprendimiento? Bueno, significa que nosotros queremos formar una actividad económica, queremos generar un negocio y con ese negocio, lógicamente, poder obtener ciertos recursos de ello. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en función de un microemprendimiento inicial, ¿cierto? Si queremos postular a un programa Yo Emprendo Semilla. ¿Qué significa Yo Emprendo Semilla? Significa que es un microemprendimiento inicial para la generación de ingresos o aumento de los ingresos de la familia y está dirigido a personas que no tienen un negocio, pero sí tienen una idea de negocio. Es sumamente importante. Si usted tiene una idea de negocio, puede postular el 17 en adelante. Ahora, importante es que este proyecto, el programa Yo Emprendo Semilla, en este caso está dirigido para las personas que están en el programa de seguridad y oportunidades. Si usted está en el programa de seguridad y oportunidades y tiene una idea de negocio, lo invito a que vaya el 17 de marzo a Chile Atiende o al FOSIS o a la municipalidad o por internet y postule al programa Yo Emprendo Semilla. ¿Le parece bien? Vamos a una tanda comerciales y continuamos entonces con nuestro programa Ventanilla Única. Yo solo dije mi vida, escucha una vez más. Yo solo quiero que momento, en cada lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Estimados amigos y amigas de Radio Espacios FM, quedan todos cordialmente invitados a sintonizar cada viernes entre las 17 y las 19 horas el programa Espacio 80. 2 horas de información, noticias, actualidad y sobre todo la mejor música de los 80. Recuerden, cada viernes entre las 17 y 19 horas, Espacio 80, por Radio Espacios FM 107.7 y su señal online. No faltes, te esperamos. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, programa informativo de utilidad pública que llega a todos ustedes, ¿cierto? Todos los martes, los jueves y los miércoles. Los martes y los jueves en Espacio FM y los miércoles por Radio Voz de la Mujer. Estábamos en los programas FOSIS 2016, que recuerden, comienzan sus inscripciones, sus postulaciones a partir de el 17 de marzo de 2016. Hablábamos del programa Yo Emprendo Semilla para personas, ¿cierto? ¿Quiénes pueden postular al programa Yo Emprendo Semilla? Dijimos que eran personas que tenían que vivir en la comuna de Concepción, que tienen que tener 18 años o más, ser miembro de una familia del Subsistema de Seguridad y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario, encontrarse en situación de cesante, inactivo, buscando trabajo por primera vez, ¿cierto? U ocupado precario al momento de postular. ¿Qué significa ocupado precario? Significa que estamos, ¿cierto?, trabajando en pololito, trabajo sin contrato, básicamente, y no haber tenido participaciones previas, ¿cierto?, en otros programas. ¿Qué es lo que va a medir? Principalmente es que quienes van a tener mayor posibilidad de quedar preseleccionados, ¿cierto?, son las personas que tienen ya bastante tiempo trabajando en el programa del subsistema de seguridad y oportunidades. Si tienen menor escolaridad, también tienen mayor posibilidad de quedar seleccionados. Y hay que considerar también, ¿cierto?, que si tuvieran participación previa en programas de que hayan ustedes estado en el programa Yo Trabajo, también tienen más posibilidades de ingresar a el programa Yo Emprendo Semilla. Y tenemos también el programa Yo Emprendo Básico. Este programa está dirigido para todos los emprendedores que ya tienen un negocio importante. Si usted tiene un negocio y lleva poquito tiempo, entre 6, 18 meses y 17 meses, está ocupado, ¿cierto?, está trabajando en este negocio, y que tenga ventas promedio entre 130.000 y 250.000 pesos de ventas promedio mensual, usted califica para postular al programa Yo Emprendo Básico, y por lo tanto usted puede postular a este programa, ¿cierto? Que tiene un capital semilla de 410.000 pesos y en donde usted también le solicitan, ¿cierto?, un pequeño aporte de cerca de, bueno, un 10%, aproximadamente 41.000 pesos que usted lo puede aportar en para poder comprar, ¿cierto?, tipos de herramientas, materiales o maquinaria. ¿Ya? Si usted tiene hoy día un kiosco y a lo mejor necesita comprarse, ¿cierto?, entre otras cosas, una congeladora, bueno, está la posibilidad hoy día, ¿cierto?, de que usted postule, siempre y cuando, le reitero, tenga su registro social de hogares actualizado y que esté dentro del 40% de la población más vulnerable. ¿Interesante? ¿Conocía este programa? Vaya usted entonces, recuerde, 17 de marzo, oficinas del FOSI, Ongolmo 196, Chile Atiende, Castellón 435, la Municipalidad de Concepción o vía internet. ¿Le parece? Le vamos a comentar sobre otro programa, pero antes vamos, descansemos de esta información y vamos y nos tomamos una linda canción, un lindo tema musical. Amigos, amigas, nos encontramos en el tema de hoy, FOSIS, Fondos Concursables del FOSIS 2016. Ya hemos hablado de los ámbitos de empleabilidad y estamos hoy día hablando del ámbito de emprendimiento. Podríamos postular a los programas Yo Emprendo Semilla, siempre y cuando perteneciéramos al programa del subsistema de seguridad y oportunidades. También, si no pertenecemos a ese subsistema, pero tenemos hoy día un negocio pequeñito, ¿cierto? Y que esté recién iniciándose, entre 6 y hasta 17 meses, entonces podemos postular al programa Yo Emprendo Básico. Y si alguien de ustedes tiene un negocio ya funcionando de hace bastante tiempo, entonces podemos postular al programa Yo Emprendo Avanzado. ¿Qué le parece? Y para eso usted tiene que tener un nivel de venta entre 250 mil y 2 millones de pesos. Si su negocio más o menos vende hasta 2 millones de pesos, ¿cierto? Y está dentro del segmento del 40% según el registro social de hogares, entonces usted califica para poder adjudicarse, quedar seleccionado en algún programa Yo Emprendo Avanzado, que tiene un capital de inversión de 430 mil pesos y en donde usted tiene que aportar, ¿cierto?, en materiales u otro elemento por el 10%, que serían aproximadamente 43 mil pesos. ¿Le parece interesante el tema del FOSIS? Recuérdelo, 17 de marzo comienzan las inscripciones y pues ustedes entonces pueden postular a toda esa variedad de proyectos que tiene hoy día el FOSIS para usted. Así que lo importante, ojo con esto, es que tienen que tener su registro social de hogares actualizado, porque recuerden que para poder optar hoy día los recursos del FOSIS tienen que estar dentro del 40% de las personas más vulnerables, ¿cierto?, de la población. Entonces, estamos terminando entonces con la información relacionada con FOSIS y vamos a cambiar de tema. Nos queda un poquito más de programa, así que vamos a cambiar de tema. Bueno, cualquier cosa usted nos tiene que enviar un correo a ventanillaunica@espaciofm.cl y le podemos entregar más información relacionada con los tipos de programas, ¿cierto? Y otros elementos. Lo importante es que tienen que ir y postular. Ojo, importante también es que si usted postula y queda, va a quedar preseleccionado. No va a quedar seleccionado. Preseleccionado. ¿Qué significa que usted queda preseleccionado? Significa que una vez que ingresan sus datos y cumple con ciertos requisitos, luego viene un segundo proceso que es más largo y ese segundo proceso dice relación con ponderar, generar ciertos puntajes y por lo tanto a los mayores puntajes, ¿cierto?, los que cumplan con más requisitos en función de las preguntas que ustedes van respondiendo, se toma un grupo, ¿cierto?, y este grupo sigue y entra dentro de la postulación. Por lo tanto, desde el proceso de preselección, cuando usted le dice que sí es apto, falta todavía un elemento, ¿cierto?, de selección propiamente tal, y eso dura aproximadamente 4 meses para que usted finalmente llegue a ser seleccionado en la eventualidad. Así que usted lo primero que tiene que hacer ahora es ir el 17 a postular y luego esperar que dentro de los 4 meses siguientes va a poder ser llamado a para ver si queda o no llamado a en el proceso de postulación. ¿Estamos claritos con eso? Entonces, vámonos a otro temita comercial, a otro temita musical, perdón, y seguimos con el programa Ventanilla Única. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy caminando hacia el avión, se me olvida la maleta, los pasajes, la chaqueta y el pasaporte también. Y la zapata me me mira desde un rincón del salón. Y la zapata me mira desde un rincón del salón. Todo al fin solucionado, cómodamente ya estoy. Siento una voz que me dice, ajustes el cinturón. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Me mira desde un rincón del avión. Me regala cigarrillos y caramelos de miel. Me ofrece jugos de frutas, qué rico, y hasta me da de comer. Y yo no sé por qué será su mirada que tendrá, que me pone colorado y me siento enamorado de sus ojos verde mar. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. El vuelo 403 ya llega, baja sus ruedas el Boeing. Oigo una voz que me dice nuevamente, ajustes el cinturón. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Estamos de vuelta ya en el programa Ventanilla Única con su amigo y servidor Leodán Zapata, que lo acompaña todos los martes, ¿cierto?, a las 19 horas. También lo acompañamos los días jueves a las 11 de la mañana y los días miércoles por Radio Voz de la Mujer a las 1 de la tarde. Estábamos revisando acá nuestra página del Chile Atiende, que tiene bastante información, bastantes temas relacionados con trámite, y reciencito actualizó información y dice que el programa de vacunación 2016 contra la influenza es una medida que beneficia de manera gratuita a infantes, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos. La influenza, también llamada gripe, es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la influenza que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Hay que cuidarse con eso. El programa de vacunación se extenderá por 2 meses a partir de marzo de 2016 o hasta alcanzar una cobertura del 90% de la población prioritaria. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí hay que poner atención a los síntomas de la influenza. Fiebre mayor a 38,5 grados Celsius. Esta se toma por medio de la axila, ahí es donde se toma la temperatura, y si tiene fiebre mayor a 38,5 grados Celsius, si tiene tos, si tiene dolores musculares, dolor de garganta al tragar y dolor de cabeza, entonces estamos corriendo riesgo de que sea la influenza. Ahora, ¿qué es la vacuna contra la influenza? Influenza, los virus de la influenza cambian constantemente, por eso se recomienda una vacunación anual. Cada año los científicos tratan de que los virus de la vacuna coincidan con los que tienen más probabilidades de causar la influenza en este periodo. Ahora, ¿quiénes deben vacunarse? Ojo con esto. Embarazada, si usted está embarazada, a partir de la 13ª semana de gestación. Estamos hablando de 3x4, 12. Estamos aproximadamente desde el mes 4 en adelante. Usted puede vacunarse desde el mes 4 que esté de embarazo. Se puede vacunar contra la influenza. Los niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años, 11 meses, 29 días. Es decir, cuando le falta un día para cumplir los 6 años. Entre los 6 y los 5 meses, 5 años, 11 meses, 29 días, se deben vacunar contra la influenza. Los adultos mayores a partir de los 65 años también. Los trabajadores de plantas avícolas y criaderos de cerdo. Y ojo también, porque las personas, los pacientes portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo: si tiene diabetes, si tiene enfermedades pulmonares crónicas, específicamente el asma bronquial, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, los EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, cardiopatías específicamente congénitas, reumáticas, isquémicas o miocardiopatías de cualquier causa, etcétera. Si usted sufre de obesidad mórbida, insuficiente renal, enfermedades inmunes como el lupus, escleroderma, artritis reumatoidea, enfermedad del Crohn, etcétera. En los siguientes casos, si el médico tratante así lo indica, es posible retrasar el suministro de la vacuna hasta que la enfermedad base esté estabilizada. Es decir, todas aquellas personas, ¿cierto?, que tengan ciertos tipos de enfermedades, ¿cierto?, también deben vacunarse. ¿Qué le parece a usted? Empezó marzo, se nos viene con todas las deudas, más encima con la influenza. Otro tema más. Ya pues, vamos a una canción musical mejor. De mi Jalisco, al nombrarlo lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver. No llegar echando habladas ni querer ser mitotero, porque le puede pasar que se tope a un jalisciense, a un mariachi cocurense que lo mande a Romanía. Que no mire a sus mujeres con miradas atrevidas, porque entonces ay señor, ellas tienen quien las cuide, quien por ellas dé la vida sin alardes ni temor. Así se quiere en Jalisco, sin recelo ni doble, se quiere como es debido, como manda la honradez. Ay, de aquel que busca ruido, porque lo hay así, señor. Los amores en Jalisco, nada más lo rompe Dios. Por acá en Guadalajara, el amor no es cosa rara, pues para esto es el amor. Pero una hembra cuesta cara y las de Guadalajara siempre tienen un mirador. A los hombres de esta tierra, ¿para qué buscarles guerra y mitote en su querer? Si por sabido se calla, aquel que los busca los halla, si la causa es la mujer. Se hacen bola con cualquiera y aunque alguna vez perdieran, no olvidan su rencor. Pues acá es cosa sagrada respetar mujer amada o perder el corazón. Así se quiere en Jalisco, sin recelo ni doble, se quiere como es debido, como manda la honradez. Ay, de aquel que busca ruido, porque no hay así, nada más lo rompe Dios. Bien, amigos, amigas, estamos hablando, bueno, comentábamos, se nos vino marzo, se nos vinieron las deudas, más encima se nos viene la influenza y por lo tanto tenemos que vacunarnos contra dicha enfermedad. Le estábamos comentando que todos los trabajadores voluntarios o estudiantes autorizados que desempeñen sus labores en establecimientos asistenciales públicos, en contacto directo con enfermos, en servicios de apoyo clínico, en unidades administrativas de apoyo logístico, deben vacunarse contra la influenza. Y también los trabajadores, ¿cierto?, que trabajen en establecimientos asistenciales privados o institucionales que cuenten con unidades de atención de urgencia y o servicios de hospitalización y desarrollen tareas que involucren contacto cercano con enfermos. Todas estas personas deben vacunarse. Ahora, ¿dónde se deben vacunar? Buena pregunta. Se pueden vacunar en los vacunatorios del sistema público ubicados en los centros de salud de la atención primaria, también en vacunatorios privados, ¿cierto?, en vacunatorios móviles y puestos de vacunación instalados en sitios de alta concurrencia de adultos mayores y otro grupo objetivo. También van a estar vacunando, ¿cierto?, se pueden vacunar en colegios, jardines infantiles, hogares de adultos mayores y otros lugares en los que se concentra población prioritaria para la campaña. Ya, eso es sumamente importante. Entonces, ahora, reacciones asociadas. Se pueden presentar reacciones leves a la vacuna, así que no hay que, si nos vacunamos, nos pueden suceder estas cosas. Pues nos puede suceder que nos dé dolor de cabeza, o cefalea, como le dicen, sudoración, dolores musculares, nos puede dar un poquito de fiebre, ciertos malestares, dolor articular, escalofrío, fatiga, enrojecimiento de ojos en la zona de la inyección, de ojos y de la zona de la inyección, la que también se puede hinchar, y acumulación de líquido edema. Estas reacciones se pueden presentar poco tiempo después de vacunación y duran uno o dos días. Si nos vacunamos, ¿cierto?, en estas fechas y nos da esto, nos va a durar uno o dos días y son reacciones normales según lo señala el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Usted no debe vacunarse bajo ningún punto de vista en el caso de haber presentado reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previa. Es decir, si usted ya tuvo problemas con alguna vacuna en los años anteriores, usted no se puede vacunar. O si tiene contraindicaciones temporales, personas con enfermedades agudas severas, no sé si tiene meningitis, sepsis, neumonía, tampoco se puede vacunar contra la influenza, y en pacientes que han recibido gamma globulinas deben esperar 12 semanas para aplicar la vacuna. ¿Qué me dice usted? De todo hay y cada día aprendemos mucho más. ¿Cómo se previene la influenza? Importante, tiene que lavarse frecuentemente sus manos y tome medidas generales de higiene. Al toser o estornudar, cubra con pañuelos desechables su boca y nariz. Como alternativa, cubra su boca y nariz con el antebrazo. En ambos casos, lave sus manos. Limite el contacto de enfermos con otras enfermedades. Personal de salud, familiares y visitas, traten de evitar, porque efectivamente todo esto, el tener mucho acercamiento con personas, ¿cierto?, enfermas, no puede provocar influenza. Al alimentar a los niños, no pruebe la comida con la misma cuchara. ¿Ya? O sea, hay que, los niños tienen que comer con su cuchara muy limpiacita para evitar influenza, y junto con lo anterior, la mejor manera de evitar contraer esta enfermedad, en especial las complicaciones graves, siempre es la vacunación. La vacunación es el elemento para combatir la influenza, y recuerde que el programa de vacunación se extenderá por 2 meses a partir de 2016, ¿cierto? Hasta alcanzar una cobertura del 90% de la población prioritaria. Si tiene dudas, como siempre, le entregamos también un teléfono al cual ustedes pueden llamar. Hay un teléfono que se ocupa regularmente y que ustedes pueden utilizar cada vez que tengan alguna duda, y que es el programa Salud Responde. ¿Usted ha probado alguna vez Salud Responde? Le aconsejo que lo haga. Llame al 600-360-7777. ¿Repetimos el número? Ya, lápiz y papel. 600-360-7777. Está disponible las 24 horas todos los días. Llamando a ese teléfono, entonces le podrán dar, ¿cierto?, toda la información relacionada con la vacuna contra la influenza. Bien, amigos, amigas, estimadas, estamos llegando al final de nuestro programa Ventanilla Única, con el programa, ¿cierto?, relacionado el día de hoy con los fondos concursables del FOSIS 2016 para postular a los programas de emprendimiento y empleabilidad. También le entregamos información de utilidad, ¿cierto? ¿Sabía usted con relacionado a la vacuna contra la influenza? Espero que este programa haya sido de mucho provecho para usted, que haya tenido la información necesaria, que le haya ayudado en ello, y con lo cual entonces usted pueda ir tanto al FOSIS como al Servicio de Salud a vacunarse, al FOSIS a postular a proyecto y al Servicio de Salud a vacunarse contra la influenza. Estimadas amigos, estimados amigos de Concepción, un fuerte abrazo. Su amigo Leodán Zapata, que junto con Juan Carlos Reyes en controles, estamos con ustedes todos los martes a las 19 horas, los jueves a las 11 de la mañana y los miércoles por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial, los días miércoles a las 13 horas. Amigos, amigas, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Y sopla fuerte el viento.